Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y transmitiéndonos en forma simultánea Radio Nehuenradio.com y FM Acuario 97.5 de Leandro Ñarén en la provincia de Misiones. Y también saben que este programa se puede volver a escuchar por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, y también a la misma hora, el mismo día miércoles, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. O sea que en el Partido de la Costa los que no nos escuchan es porque no quieren, porque dos radios que nos transmiten ahí, la verdad, es un golazo. También está la RNMA, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y sabés que nos pueden ver por el canal de YouTube de La Retaguardia. Entran a YouTube, La Retaguardia Radio, y allí nos van a poder ver por el streaming. También, si quieren, nos pueden mandar un mensaje en el horario del programa al 113-181-3126. Es 113-181-3126. Bien, y hoy yo estuve en Bariloche desde el jueves, porque el domingo se corrió la carrera de Miguel, que allí organizan desde hace 20 años. Hoy se corrió, el domingo se corrió la edición número 20. Ahí hay un trabajo impresionante que hacen tanto las y los docentes de UNTER, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Río Negro, la seccional Bariloche, como la Universidad del Comahue también. Allí ponen docentes, alumnos, alumnas, una fuerza, unas ganas, con una participación que es impresionante. Pero hoy, justamente al estar en Bariloche y charlando con esas docentes, no solo de la carrera de Miguel, sino de cómo está la situación allí, bueno, como sabemos, en todo el país la docencia está con un reclamo muy grande, muy importante respecto a la problemática de salarios, condiciones laborales y demás. Así que vamos hoy a tener una entrevista tanto con la secretaria general como con la secretaria gremial del UNTER seccional Bariloche. Y si te parece, Nachito, hacemos una presentación, un separador, y ya las tenemos a las dos trabajadoras del sindicato, del gremio allí de UNTER, para empezar a conversar. ¡Vamos! Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos en comunicación con Norma Pérez y Adriana Lizazo. Ellas son secretaria general y secretaria gremial de de UNTER, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de ahí, de la seccional Bariloche. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis Angiola la saluda. Tengo una pequeña confusión, ¿cuál es la secretaria general y cuál es la secretaria gremial? Si me lo aclaran para empezar. Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se Bien, muy escucha bien. bien? Perfecto. Bien. Bueno, acá lo que pasa es que nosotras venimos construyendo nuestra organización y nuestra agrupación sindical desde el año de fines del 2022, asumiendo en la conducción de Bariloche, y en un primer momento estuvo Adriana como secretaria general. Hoy es nuestra secretaria gremial y en este momento estoy en la secretaría general. Norma Pérez. Como se diría en el ajedrez, hubo un enroque. Y la verdad que en ese movimiento de ajedrez, la verdad que viene bien, viene por ahí. Bueno, Por hay que. ahora. Perfecto, si las piezas se mueven bien, las cosas marchan sobre rieles. Bueno, primero les tengo que felicitar porque la verdad, los 4 días que estuve en Bariloche y vi lo que hicieron en esos 4 días, organizando la carrera de Miguel, poniéndole todo el esfuerzo, las charlas, las actividades que hicieron en el sindicato y en otros lugares también, es increíble. Era la primera vez que iba a participar yo a cubrir la carrera. Martín Sharpler, nuestro amigo que también viajó, era también la primera vez que corría. Y bueno, la verdad que fue una grata sorpresa, la fuerza, la garra, la participación. ¿Y cómo convocan a personas de la ciudad de Bariloche a que corran esa carrera? Y muchos jóvenes también, y muchas chicas jóvenes, ¿no? Sí, en esto realmente, en estos 20 años, como vos mencionaste, compañeros y compañeras de la Universidad del Comahue, que le vienen, digamos, no solamente desde la formación de educación física, sino desde otros espacios también de la universidad. Vienen construyendo este espacio, ¿no? Un espacio en el cual nosotros nos fuimos sumando y articulando como sindicato, pero que realmente esa cantidad de jóvenes que vos mencionaste, que para nosotros es tan importante, ¿no? Que realmente nosotros lo decimos acá, está también presente Marcela Cano, nuestra compañera que está también en la Secretaría de Derechos Humanos y de Género. Sí. Nosotros decimos, la militancia no se jubila acá. Acá en nuestra seccional somos activas, Peinamos canas. activas, militantes, jubiladas como trabajadoras de la educación, pero sí empujando y promoviendo a que sean los jóvenes quienes empiecen a habitar estos espacios tan importantes en la lucha, no solamente en la lucha docente, sino en la militancia por nuestros derechos. Bien, y hablando de eso, porque yo también, teniendo las charlas con ustedes esos días, no solo hablamos de la carrera de Miguel, sino de la situación que están pasando trabajadoras y trabajadores de la educación, no solo en Río Negro y en Bariloche, sino en todo el país, ¿no? Incluso también los docentes universitarios. Puntualmente en el caso de ustedes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo tienen la relación con la gobernación? Si es que ustedes evidentemente cobran su salario a través de la gobernación, del gobernador Betinec, ¿qué relación tienen con él? Bueno, la verdad que la provincia de Río Negro no escapa a las generales de lo que está pasando en muchas otras provincias de la República Argentina, país que perdió el Ministerio de Educación de Nación cuando asume el gobierno de Milei. Digo porque no es un detalle menor que, hablando de memoria, de que no olvidemos que este país se quedó sin Ministerio de Educación de Nación, con la implicancia que eso tiene para la educación pública, ¿no? Bueno, en ese sentido, el gobierno de Río Negro es un gobierno que está alineado con las políticas nacionales, Por lo tanto, la repercusión en cuestiones salariales, en cuestión de presupuesto educativo, en cuestión de condiciones laborales, infraestructura, salud, obviamente está castigado por las políticas de ajuste impuestas en principio por el gobierno nacional, pero digo, avaladas por este gobierno provincial que tenemos nosotros en la provincia de Río Negro, bajo el partido de Juntos Somos Río Negro, cuyo referente es el gobernador Alberto Beretilneck. Nos está costando muchísimo poder llegar a las paritarias y que esas paritarias sean efectivamente un lugar de negociación, porque el gobierno acude a ellas con propuestas absolutamente cerradas e intentando doblegar a la docencia rionegrina cuando dice no vamos a hablar de condiciones laborales ni pedagógicas hasta tanto ustedes no acepten nuestra propuesta salarial. Es extorsivo, digo, ¿no? El trabajo que está haciendo el gobierno con la docencia rionegrina, trabajadores y trabajadoras que en su gran mayoría están por debajo de la línea de la pobreza, en una Patagonia argentina donde sabemos que el costo de vida es uno de los costos de vida más altos del país. Y particularmente San Carlos de Bariloche es la ciudad más cara de la República Argentina. Bueno, en San Carlos de Bariloche hay más de 4.500 docentes que cotidianamente trabajan en la escuela pública. Para nosotros es muy complejo, es muy compleja la situación en la que estamos. En la última paritaria hemos declarado insuficiente la propuesta del gobierno y hemos mantenido en pie un plan de lucha donde, bueno, la semana que viene vamos a tener un congreso y vamos a ver qué forma le damos, pero quiero decir que en la provincia de Río Negro más del 60% del salario es un salario negro, no remunerativo, con sueldos básicos absolutamente bajos de 180 mil pesos, 170 mil pesos, 200 mil pesos, con una escala salarial absolutamente achatada, donde un docente que recién se inicia alcanza a cobrar escasos 1.600.000 pesos, pero uno que se jubila con más de 30 años de servicio no llega a los 2 millones de pesos. Entonces digo, es absolutamente compleja porque el gobierno ha venido jugando con bonos en negro, ha venido jugando con cifras para unos cargos sí, para otros cargos no. Y eso ha desparramado y ha desvirtuado las singularidades de cada cargo, ¿no? Entonces ahora es muy complejo ir a negociar a esas paritarias con este gobierno que además sabemos, los rionegrinos y las rionegrinas, los que vivimos en esta hermosísima provincia, sabemos que el gobierno está rematando las tierras, está rematando el agua, está rematando los bienes naturales, los bienes comunes, y en ese sentido también va la política para la educación pública. Uh-huh. En sí. esa misma línea extorsiva que mencionaba Adriana, nosotros venimos desde el año pasado sosteniendo en el marco de un plan de lucha paros provinciales, y esos paros provinciales nosotros en nuestros congresos tomamos esas definiciones y cuando va a llegar el día de paro, el día anterior llega una resolución de descuento. Una resolución de descuento y además la aplicación de lo que ellos llaman el botón del presentismo para que nuestros compañeros y compañeras, además de que está siendo muy difícil sostener los paros ante los descuentos, también tengan que tocar ese botón con todo lo que eso significa para nosotros cuando hablamos del botón de presentismo, que también es extorsivo porque los descuentos también son arbitrarios. Muchos compañeros y compañeras por diversas situaciones a veces no pueden sostener todos los paros, tocan ese botón, igual se lo descuentan, porque tenemos dobles descuentos además. Hay un sistema de salud, porque también, esto también lo decía Adriana, no es solamente en Río Negro, pero también es cierto que se ha desfinanciado la educación y la salud pública. Uh-huh. Entonces, la obra social que tenemos los trabajadores estatales de Río Negro, que es el IPROS, está hace mucho tiempo desfinanciado. ¿Por qué? Porque como está declarada la emergencia económica en la provincia hace muchísimos años, esto hace que lo que se descuenta a los activos para la obra social se corre, digamos, se desplaza a Hacienda. Entonces Hacienda, ¿no?, hace algunos otros gastos y no hace la inversión en salud. Por lo tanto, nuestra obra social no da cobertura ni a los activos ni a los pasivos, pasivos de entre, vuelvo a decir, entre comillas, jubilades, que a nosotros también de nuestro salario como jubilades aportamos el 5,5% de nuestro salario a la obra social. Una obra social que cuando la necesitas no te cubre. Y para agregarte algo más a esta difícil situación que tenemos, en la provincia de Río Negro, desde septiembre del año 24, el gobierno aplicó las auditorías médicas privadas. Entonces, cuando nuestros compañeros necesitan presentan una certificación por 20 días de reposo, por el motivo que fuese de salud. Esta auditoría, que siempre sospechamos, son todos médicos y médicas, no te autorizan 20 días, te autorizan 5. Y si vos tenés esa dolencia, te tomas los 20 días, entonces 15 días van a descuento. ¿No? Lo que esto impacta. Entonces, el descuento te lo hacen porque haces el paro donde estás reclamando por tus condiciones laborales, pero también te lo descuentan por situaciones de salud. Entonces, el nivel de esclavitud que se está pretendiendo, ¿no? No es desde la ley de la reforma de modernización laboral, es desde antes. Estamos hablando de septiembre del 2024 lo que pasa en Río Negro, ¿no? Y que no es solamente para los trabajadores de la educación, sino para todos los trabajadores estatales. Les hago una consulta hablando del sector de jubiladas y jubilados. ¿Ustedes en Río Negro tienen una caja propia de los empleados públicos? No, nosotros estamos dentro de las 11 provincias que dependemos de Nación cuando nos jubilamos. Ah, entraron al ANSES, porque hay provincias que tienen su caja de jubilación propia. Sí, o sea que, claro, si ustedes, como dicen, prácticamente un porcentaje importante lo cobran en mal llamado en negro, ¿no? Claro, el día que se jubilan, no les llega apenas para la mínima. No. Nosotros tenemos un sistema de lo que se llama un sistema de blanqueo, que los últimos 3 años de nuestro trabajo, estamos muy cansadas a estas horas de la noche. Tenemos tiempo. Estas cifras, ¿no?, no remunerativas, o lo que llamamos comúnmente en negro, se blanquean. Entonces, tenemos el 82% móvil, que no todas las provincias lo tienen, pero todas estas han sido conquistas sindicales. Claro, claro. Nuestro sindicato tiene 51 años. Y venimos, o sea, este sindicato que tiene huella de lucha. Ustedes se jubilan computando los últimos 3 años de haberes, el promedio de los últimos 3 años de haberes. Blanqueados, bueno. O sea, cuando son activos no se lo reconocen como salario, y cuando pasan a ser jubilados, jubiladas, sí. Un poco extraña esta situación, ¿no? Sí. Sí, sí. Es una definición del gobierno de la provincia, porque en su momento firmó un acuerdo con ANSES hace cuatro años atrás, donde el gobierno se comprometía a ir a no ofrecer más sumas no remunerativas en cada una de las propuestas salariales para que justamente se vaya achicando cada vez más esa brecha. Bueno, pasó exactamente lo contrario. Esa brecha fue en aumento al punto que hoy les contaba, más del 60% del salario tenés cifras no remunerativas. Entonces es un gobierno que además no cumple con los pactos o los acuerdos que hace, no solo con los docentes, sino con el propio gobierno nacional. A ver si yo mal no recuerdo, en su momento, hace varios años, había salido una famosa ley de armonización donde las cajas de jubilaciones que se adecuaran al ANSES le representaba el compromiso de la nación de hacer los aportes para pagar los déficits a esas cajas, ¿no? Pero en el caso de ustedes, al no tener caja propia, directamente no se lo computan. Claro, exacto, es así. En esa situación estamos. Bien. Pero bueno, esto que mencionaba Adriana recién, que hemos tenido en el 2022, se firma ese convenio con ANSES, que se firma, perdón, a fines del 2021, pero se aplica a partir del 1 de enero del 2022. En ese momento, el 80% de nuestro salario era en negro. Sí. Entonces, realmente, claro. Llegamos al 49 y luego volvimos a subir otra vez. Sí, es así. Exacto. Por ejemplo... Sí. ¿Cómo? No, te escucho. No, que quienes estuvimos, eso lo ven, justamente hoy tuvimos una reunión de delegades, tanto en el turno de la tarde como de la mañana, y hablábamos de ese, hasta hablamos nos ponemos nostálgicas, cuando nosotros cobrábamos en la provincia de Río Negro un salario donde decíamos, teníamos muy pocos ítems, porque estaba todo blanqueado. Claro. No tuvimos esa etapa, ¿no? Y después, y esto también, nosotros planteamos la responsabilidad de algunas conducciones sindicales que fueron acordando lo que llamamos aumento de bolsillo. Uh-huh. Y esos aumentos de bolsillo son los aumentos donde empezaron las cifras no remunerativas. Claro, platita en mano. Sí. Bueno, vos mencionaste lo de las representaciones gremiales. UNTER a nivel provincial, si mal no tengo conocimiento, ha cambiado la conducción, ¿no? Hace un año, con una conducción un poco más afín incluso a lo que responden ustedes como seccional Bariloche, ¿no? Sí, en realidad nosotros... nuestras conducciones, tuvimos elecciones en octubre del año pasado y la conducción central asumió el 10 de diciembre. Es nuevita. Es muy nuevita. Uh-huh. Y nosotros como seccional Bariloche y como la agrupación La Fucsia, que somos quienes estamos en la conducción, somos parte de ese frente que dimos en llamar DAF, que es Docentes al Frente. Esa es la conducción que hoy está en la central y que está constituida por diferentes agrupaciones sindicales que venimos dando, digamos, este camino de construcción que, como siempre decimos, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Pero estamos en esa apuesta política. Bien, política. Sí, entiendo. Ahora me voy para el otro lado de lo que ustedes representan, que son las y los estudiantes. Ustedes representan a todos los a todas las instancias de la educación inicial. No. Sí, niveles. Niveles decís. Niveles. Sí. Sí, todos los niveles y modalidades. ¿Cómo? Sí, y justamente me interesa también eso, no solamente la situación de ustedes como docentes, sino la situación del alumnado en estas condiciones socioeconómicas que estamos viviendo en el país y como ustedes dicen, Bariloche, la ciudad más cara del país, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Porque me imagino que en el aula ustedes también deben de pasar y vivir muchas situaciones con el alumnado, ¿no? Bueno, es una de las, hoy hablábamos en la reunión de delegados que recién contaba Norma, cuando nosotros hablamos de condiciones laborales, también tiene que ver con las condiciones en que llegan nuestros estudiantes a las escuelas, que por supuesto vienen atravesadas por la situación económica, socioeconómica de sus familias, digo, ¿no? Familias trabajadoras, porque la escuela pública... Eso es lo que tiene por excelencia, digamos, las familias del pueblo trabajador. Familias trabajadoras que en su gran mayoría están precarizadas, también con trabajos en negro, trabajo precarizado. Bariloche en ese sentido tiene mucho trabajo temporario con la hotelería, con el turismo, con la gastronomía. Tiene mucho trabajador artesano, trabajadora artesana. Bueno, esas son las mamás, los papás, los abuelos de nuestros estudiantes. Y también, en el caso de la educación de adultos, son nuestros estudiantes, trabajadores y trabajadoras precarizados o trabajadores y trabajadoras sin trabajo, ¿no? Todo ese sector llega a la escuela pública en la provincia de Río Negro con las consecuencias de las políticas económicas nacionales y provinciales que hablábamos hoy al principio, ¿no? Donde, digamos, el trabajo es cada vez más escaso y cuando se consigue es en condiciones de precariedad. Eso que implica, en muchos casos, la imposibilidad de la familia de atender, de acompañar, de estar con sus hijas, con sus hijos, con sus hijes, acompañando el proceso educativo. ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, estudiantes desde muy pequeña edad, solos y solas, frente a la vida, frente a la escuela, frente a las dificultades, frente a las ausencias, digo, ¿no? Eso es lo que nosotros en su gran mayoría vemos en la escuela pública de San Carlos de Bariloche, que es el lugar donde nos toca militar, donde hemos elegido militar, y el desgaste. En la salud física y en la salud mental, sobre todo en las y los adolescentes. Han cambiado muchísimo las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, se han empobrecido y no tiene que ver con la tarea pedagógica que desarrollan los docentes. Tiene que ver con las condiciones de vida que se le han generado al pueblo argentino y al pueblo rionegrino. La escuela pública es receptora de todas esas carencias. Las y los docentes no están ajenos a esa carencia, porque también son parte del pueblo trabajador. Y entonces es muy compleja la situación hoy, porque además no hay herramienta pedagógica que alcance para subsanar todas esas falencias. Nosotros decimos que la educación pública está en crisis y que el gobierno es responsable de esa crisis. Sí, justamente. Esa era la pregunta, ¿no? Lo que vos comentabas. El Estado provincial también está ausente en cuanto a la asistencia social de todas estas personas carentes de lo mínimo, ¿no? Ay, no sé si Sí, con planes escolares, ¿cómo es eso? y además también, o sea, algo que también pasa y sobre todo se evidencia a nivel medio es que muchas adolescencias no llegan a la escuela. Eso también es otra realidad. No tenemos estadística actualmente de cuántos estudiantes que terminan su formación primaria pasan a nivel medio, pero realmente sabemos que hay un montón de pibes que están además en una situación de abandono, como mencionaba también Adri, que realmente no están llegando a una escuela y lo que eso significa, porque están llegando a esos lugares donde no tienen un cuidado en ninguno de los en ninguna de sus dimensiones, que son esos pibes que hoy en nuestra localidad, en estos días, hemos tenido varios pibes Todas las que semanas. están en una situación, todas las semanas, en estas últimas 3 semanas, hemos tenido algún adolescente muerto, ¿no? Y por situaciones que son confusas, situaciones que hay sospechas de que podrían estar involucrados en algo, pero nunca se sabe bien en qué es ese algo. Sabemos que vivimos en una ciudad donde las adicciones es realmente el consumo, golpea, es una realidad que además en estos hogares, donde en estas familias, muchas veces es lo que permite que circule algo de guita, ¿no? Esa guita que por ahí se usa para comer, y es a través de la venta, de todo lo que circula, digamos, sí. Es de todo tipo de sustancias, ¿no? Es una de las situaciones de las que no hablamos en Bariloche también. Y también hay situaciones de suicidio, ¿no? De eso que no es propio de Bariloche, pero sí son situaciones que son tan dolorosas que a veces ni siquiera las podemos nombrar. Sí, bueno. Eso también llega a las escuelas, ¿eh? Obvio, tenemos el caso de este chiquito que ayer, anteayer, nos enteramos en Santa Fe, en una localidad chica, que asesinó a su compañerito de 13 años. Y nadie sabía nada, nadie pudo detectar nada la situación de este chico y terminó en una tragedia, ¿no? ¿Y cuántos de esos casos habrá que quizás no se conoce o no se detecta? Pero también a veces me imagino de ustedes, con todo lo que están contando de la problemática propia que viven en la educación pública, encima tener que estar con el radar puesto detectando uno por uno las particularidades de cada chico o de cada chica, ¿no? Es muy complejo todo. Sí, con un nivel de violencia social explícita, donde a veces la escuela intenta intervenir con la familia y esa convocatoria resulta un fracaso porque, digamos, porque la familia ya viene violentada y no, claro. No hay tolerancia, no se soporta que la escuela también me convoque para por ahí tratar de resolver con mi hijo, con mis hijos, alguna situación donde la escuela en realidad está intentando tirar una soga, hacer un andamiaje, algo que pueda contener a esa familia o a ese estudiante y que no haya el desborde, que sabemos que después cuando llega es porque, bueno, tenemos situaciones de este estilo. Y tenerla, esa es una, ¿no? Ese nivel de violencia permanente que hace dudar a veces a la escuela como institución hasta qué punto interviene y cómo, ¿no? Porque la verdad es que la docencia argentina no está preparada para esto. Nosotros siempre decimos, nosotros cuando nos preparamos para enseñar, para aprender, para trabajar, no sé, vínculos, por eso trabajamos tanto la ESI, vamos a seguir defendiendo la Ley de Educación Sexual Integral, porque ahí también trabajamos todas estas cuestiones y es una lucha permanente en los últimos años. Bueno, digo, eso por un lado que es lo explícito, pero después está lo otro, lo que no se ve, que es esto que vos acabás de contar. Yo por ahí leía algunos testimonios y decían, la verdad es que nunca nos imaginábamos, porque este pibe la verdad es que no parecía. De esos estudiantes, tenemos muchos en la escuela también. Ese estudiante que llega y se va, no abrió la boca en todo el día, no pudo participar, no sabemos si aprendió o si no aprendió, si estuvo o no estuvo en la clase, digamos, no sabés qué está pasando en esa cabecita, en ese cuerpo, en esa vida cotidiana. Y eso es una preocupación permanente para los docentes. Y sin embargo, tampoco lo podemos atender. ¿Cuándo nos enteramos que pasa algo? Cuando pasa algo. Claro, cuando pasa. No, además, yo pensaba, escuchándolas, yo pensaba, cuando hablamos de violencia, no es solamente la violencia física, sino la violencia social, la violencia de un padre que no puede ni siquiera atender a su hijo porque está, no sé, cartoneando, acá por lo menos pasa eso. La violencia en cuanto a que no pueden llevar un plato de comida a su casa, eso también es violencia, pero es violencia de arriba. Y mira, nosotros también muchas veces podemos caracterizar, porque también estamos en condiciones a veces de plantear este pibe o esta piba está, digamos, atravesando una situación. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos, digamos, conversar con nuestros compas también, poder mirar qué le está pasando, pero ¿a dónde la derivamos? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque eso se rompió y con una intencionalidad política. Sí. Nosotros venimos hace un tiempo largo también andando con nuestros compañeros de salud, con ATE, con otro de los sindicatos que para nosotros en Bariloche venimos compartiendo muchas luchas. El día miércoles pasado tuvimos la última asamblea en el hospital. Escuchar a los compañeros y compañeras de salud pública, del hospital público, de cómo están trabajando. Lo venimos escuchando hace un montón. Pero cada vez que aparecen esos relatos, y esos relatos son los centros de salud, que la verdad que en nuestra provincia hubo una política de salud pública donde los centros de salud están metidos en los barrios, tienen una red, o sea, desde la planificación. Veníamos construyendo con salud escolar las comunidades educativas, sí, donde nosotros ahí podíamos detectar algo, derivábamos, empezábamos a trabajar, el agente de salud comunitaria podía ir a la casa de esa piba, de ese pibe. Todo eso se rompió, pero no porque no haya una clara definición de los trabajadores de la salud, sino porque no tienen ni la medicación básica para salud mental, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Entonces, hay un... Lo decía una compañera que trabaja en un centro de salud con una angustia. Tenemos los pibes que están en una situación muy difícil, que sabemos que en cualquier momento pueden llegar a suicidarse. Es de riesgo permanente. Y no tenemos con qué. Entonces, realmente estamos en un momento tan delicado que volvemos a decir, tanto las escuelas como los hospitales, los seguimos sosteniendo los trabajadores y las trabajadoras. Sí, eso no queda... No queda ninguna duda. Bueno, Norma Pérez, que es secretaria general, y Adriana Lizazo, secretaria gremial, me interesaba muchísimo porque lo pude ver in situ, y si no lo sabés, acá los grandes medios de comunicación nacionales, como ustedes imaginan, la problemática que están contando pasa a años luz, si no es ir al territorio a conversar y a charlar y a ponerse en contacto con los primeros protagonistas como son ustedes. Yo les agradezco mucho, vamos a difundirlo, vamos a seguirlo, nos mantenemos en contacto, las informaciones que ustedes nos quieran dar para poder seguir aquí en la radio, difundirla, y nada, a seguir la lucha, y les agradezco. Bueno, agradecidas nosotras, ¿no? Por el espacio, por la preocupación, por las preguntas. Digo, agradecidas porque es importante. Estamos en un rincón de la patria contra la cordillera y a veces nos es muy difícil dar a conocer cuál es la situación real de esta Bariloche que tanto todo el mundo literal desea venir a conocer, y hay otra Bariloche oculta que es muy difícil, claro, de pintar si ustedes no nos dan una mano. Así que agradecidas, sí, nosotros. No, por último, lo digo yo, no llegué a poder estar por el lado del Alto, por los barrios ya más precarizados también, barrios populares, pero bueno, en otra oportunidad me daré una vuelta también por esa zona. Les agradezco mucho. El sur siempre nos espera. ¿Cómo? El sur siempre nos espera. Seguro, además es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Gracias. Un pueblo... Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, Nachito, nos vamos a una pausa con algún temita musical, si les parece. Y después volvemos con la parte de la carrera de Miguel, que voy a contar de cómo fue también en Bariloche, porque está la otra parte a lo que fuimos a Bariloche, que es a contar la carrera de Miguel. sonrisa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Así, después de haber escuchado a dos docentes de UNTER, secretaria general y secretaria adjunta, para que nos contaran la problemática que están viviendo allí en Río Negro y principalmente en Bariloche, que no es exclusivo de ellos, sino es una situación general en el país de la docencia. Escuchábamos a Mocedades, un conjunto musical que viene del año 67, formado en Bilbao, en España, ¿no? Tuvo varios recambios de cantantes, de artistas, fueron yendo y viniendo algunos, pero siguen vigentes y va a estar en Argentina el 18 de mayo en el Teatro Coliseo. Quienes puedan ir, vayan, porque la verdad es algo muy, muy bueno, muy, muy importante para mí, me gustan, siempre me gustó Mocedades, desde que era joven y lo escuchaba. Imagínate, en el año 67, yo tenía 15 años y ya los escuchaba, ¿no? Así que bueno, vamos a poder escucharlo a ellos también. Y ahora vamos volvemos a Bariloche, pero volvemos a la carrera de Miguel, ¿no? Como ya más o menos comenté allí mientras hablaba con las docentes, la carrera de Miguel se corrió la 20 edición en Bariloche. Allí estuvimos con Miguel Sharpless y a mí me llamó muchísimo la atención, agradablemente, la participación de un sector muy importante de la ciudad de Bariloche, no solo por la carrera en sí, la participación de jóvenes, chicas y chicos, sino de familias también, gente mayor. La carrera se dividió en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, 5 kilómetros y 1,5 kilómetros que eran caminata familiar, que le dicen. O sea, iban las familias, los abuelos con los nietos, la mamá con el cochecito con el nene, la señora que llevaba el perro y caminaba con el perro ese 1,5 kilómetros. Había un ambiente muy familiar, pero por sobre todas las cosas, un ambiente de conciencia, de lucha, de por memoria, verdad y justicia. Nunca dejó de mencionarse eso. Hubo después artistas que cantaron, se bailaron conjuntos que tocaron samba, que tocaron chacarera. Fue una jornada bárbara. La verdad que fue una jornada impresionante, pero no fue el domingo. Yo llegué el jueves, llegamos con Martín Sharpless el jueves a la tarde a Bariloche, y ya había empezado el jueves a la mañana charlas, encuentros, tanto en UNTER como en otro espacio también de organización social, Macacha, donde había artistas plásticos trabajando, haciendo serigrafía, estampando remeras. Vos ibas, que tenías una remera y querías estampar un dibujo con el nombre y la cara de Miguel, con la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, había 3 o 4 espacios que se trabajaba y ahí te entregaban la remera estampada tuya y con una gran participación. Y si no sé, Nacho, si tenés el audio, porque quiero solo nada más hacer mención a un pequeño momento de Martín cuando llega. Tenemos un videíto cuando Martín está llegando después de cumplir los 5 kilómetros y qué nos comentaba y qué nos decía Martín. Vamos, Nachito. Punta con Marcela. Muy bien, Martín. Marcela con Martín. Bueno, hay un abrazo para Marcela. Martín. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Corrámoslo un poquito. Vamos a hablar un poquito. Vamos a que descansen. Y vení así, no tenemos tanto contraluz. Bueno, ¿cómo fue, Martín? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto tiempo? 38.50. Bien. Lo que tenías más o menos calculado. Esta carrera no era para hacer tiempo. Creo que ni una carrera de Miguel es para hacer tiempo. Seguro. Para hacer memoria, verdad y justicia. Así que con el tiempo, en este tipo de carrera, lo de menos. No, y además, muy familiar. Acá se está viendo la concurrencia, los vecinos, docentes, alumnos. Es sí, una carrera, esta carrera es totalmente diferente de la ciudad de Buenos Aires. Toda la gente que está acá sabe quién es Miguel. Sí. Lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires corren por correr, no por conciencia. Así que me debía esto y... Bien, bueno, ahí escuchábamos un poco a Martín. Martín estuvo hasta el domingo de la carrera con una situación muy personal, muy particular, porque el jueves, cuando nosotros llegamos a la madrugada, eso a las 3:30 de la mañana, se enteró que su mamá estaba internada en muy mal estado, estaba muy preocupado, prácticamente se quedó donde estaba alojado, sin salir, bueno, con la preocupación lógica de cómo estaba, si tenía que volver, si no tenía que volverse a casa. Por suerte pudo correr, le agradeció al personal médico del Hospital Tornú, donde la mamá está internada en terapia intensiva, fundamentalmente a las enfermeras. Él después agradece y dice que una de las medallas